en Nicaragua. Grupos de personas jubiladas denuncian mala atención y escasez de medicamentos en el sistema de salud pública, así como irregularidades en el pago de sus pensiones. Por esta razón, exigen que se abran espacios de diálogo y respuesta a sus demandas por parte de las autoridades de salud y seguridad social. Escuchamos los detalles de esta información con nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua. Una delegación de la Asociación de Jubilados y Pensionados de los municipios de Nicaragua se presentó ante la sede principal del Instituto de Seguridad Social INS en Managua para reclamar porque en las clínicas previsionales del país persiste la mala atención y la falta de medicina. Rigoberto Muñoz, presidente de la asociación, dijo que ninguna autoridad del INS les da respuesta y por lo tanto exigen un diálogo. Te queremos obligar al INS a que abra dos mesas de negociación, la mesa jurídica y la mesa administrativa social, que es la mala atención que hay en las clínicas provisionales y la mala calidad en los medicamentos, que son los medicamentos genéticos. Entonces nosotros los pensionados que recibimos atención médica en las clínicas provisionales, que ha sido un negocio, la atención es mala, el maltrato y el cierre de la clínica Ligia Saavedra, que se la van a vender a Cruz Azul. ¿Quiénes son los dueños de Cruz Azul? El doctor Gustavo Porra, Mario Valle y un familiar del difunto Tomás Borges. ¿Dónde queda esta clínica? La clínica Ligia Saavedra queda del Ministerio del Trabajo, una cuadra arriba, dos cuadras al lago. ¿Afecta a los pensionados? Afecta a los pensionados porque en la clínica Ligia Saavedra, ahí pasamos atención diario, más de 400 y pico de pensionados, y la carga que le están aplicando a los médicos con experiencia. Cada médico desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde dan atención a 42 pensionados, lo cual lo miramos demasiado pesado ya, y están presionando a los médicos con experiencia para contratar médicos que están saliendo recién egresados de la carrera de medicina. Al plantón también asistió Carlos Obando, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Camilo Ortega, quien denunció también una serie de abusos que se están cometiendo actualmente en contra de los jubilados. Con la situación económica, pésima situación económica que estamos viviendo, estamos recibiendo unas pensiones paupérrimas. Tenemos casos, pero de viaje deplorable, que cada día se deteriora más y se está fraccionando la familia. ¿Cuánto están recibiendo? Ahorita no estamos recibiendo ni el salario mínimo. ¿Y qué es lo que nos perjudica aquí? Nos perjudica la mala liquidación. Ejemplo, tenemos por ejemplo el caso de Justo Hernández Güemes. Le acaban de dar una pensión de vejez y no le quieren incorporar a un niño que es discapacitado. ¿Por qué? Porque saben que esa pensión es perpetua, porque es discapacitado. Sencillamente le dicen que ahí llegó el techo, pero le mencionan, en la resolución que le entregan, le mencionan que la pensión base es de $1,500, que eso solo está asignada para los ministros, viceministros y el presidente. Pues. Pero aquí, para la gente que pagamos realmente todas nuestras cotizaciones y no tuvimos empleo en una alta calificación, no nos están pagando conforme a dice. El pasado 28 de enero se realizó un segundo plantón frente a la sede principal del INS, en donde entregaron una carta a las autoridades de la institución en demanda de respuesta a todas estas denuncias. A la fecha, ninguna autoridad del INS se quiso referir a estas demandas de los pensionados y pensionadas. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.